Simplemente crea que el Señor está haciendo, porque papá obrará milagros en nuestras vidas. Hemos venido trabajando durante las semanas anteriores lo que yo considero la serie más importante que todo creyente debe entender. Esta serie surge por una inquietud que había en mi corazón. Surge por uno de esos momentos en que, como ser humano, se entra en crisis, se entra en luchas. Y en uno de esos momentos yo le preguntaba al Señor: papá, ¿qué está pasando? John, ayúdame con la puerta arriba, por favor, cerremos la puerta. Porque pareciera que en ocasiones la palabra en algunas personas no produce. Pareciera que la realidad de muchos a veces no fuera entendido. Y uno como pastor entra en sus batallas: Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y empecé a leer la carta de Pablo a los Gálatas. Porque la iglesia de Galacia al apóstol Pablo le sacó canas, le sacó lágrimas, le sacó desilusiones, porque Pablo sufrió muchísimo con esta iglesia. Porque fue una iglesia que dañó la doctrina que habían aprendido. Se pervirtieron doctrinalmente. Y Pablo les escribe una frase que fue la que marcó mi corazón, sobre lo cual nació todo esto. La frase que Pablo dice es: hijitos míos, los trata de hijos. Con esa ternura, después de haberles pegado tremendo regaño, les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ah, esta palabra para mí me abrió los ojos y comprendí que hasta que Cristo no sea formado en la vida del creyente, nada en su vida va a pasar. Nada en su vida va a servir. Porque usted no necesita una congregación. Usted no necesita una Biblia grande. Usted no necesita unos audios o unos sermones. Usted necesita ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Y esa ha sido mi tarea. Entonces, durante las semanas anteriores hemos venido trabajando. Y la verdad no sé hasta cuándo vamos con ello, pero yo sé que Dios tiene un momento ideal. Empecé a leer el que considero a los dos hombres más importantes frente al tema de Cristo. Hubo muchos escritores en la Biblia, pero dos fueron trascendentales. Uno fue Pablo y otro fue Juan. Pablo nunca conoció a Jesús en la tierra, nunca. Pablo nunca caminó con Jesús. Pablo nunca salió a evangelizar con Jesús. Pablo conoció a Cristo. Usted me dirá: pastor, ¿es el mismo? Sí y no. Ya lo vamos a hablar. Pablo conoció al Cristo, al que murió, resucitó y ascendió a los cielos. A él fue al que conoció Pablo. Pero el segundo hombre que me apasiona es Juan. ¿Saben por qué me apasiona tanto Juan? Les voy a decir por qué. Porque cuando Jesús estaba en la tierra, Juan fue uno de los cercanos de Cristo, de Jesús. Juan era un muchacho aproximadamente de 17, 18 años. Y Juan pudo recostarse en el pecho de Jesús en el día de la cena. Era de los más próximos. Pero el que escribió los evangelios ya no era el muchacho. Se cree que este Juan tendría aproximadamente más de 90 años. Era un anciano prisionero en una isla cárcel llamada Patmos. Y estando en esa isla, todos, escúchelo, todos los personajes de la Biblia que usted encuentra en el libro de los Hechos, cuando Juan escribe, ya la gran mayoría de ellos ha muerto. Pablo ha muerto, Pedro ha muerto, Mateo ha muerto, Lucas ha muerto, la mayoría han muerto. Y Juan está solo en una isla, está solo encerrado. Y Juan tiene el recuerdo de Jesús, tiene la palabra de Jesús. Pero estando allá, escúchelo, dice la Biblia que el cielo se abrió. Y una voz le dijo a Juan: sube acá. Y Juan subió al trono de Dios. Y Juan lo que vio, él vio a Cristo como nunca lo había visto. Dice que sus ojos eran llamas de fuego, que sus palabras eran como espada, que su cabello, que su ropa, que todo resplandecía. Y él tuvo una revelación de Cristo impresionante. Y a los 90 y pico de años, y eso a mí me apasiona, porque en Cristo, sin importar los años, siempre somos útiles. Usted dirá, y a los 90 y pico de años, ¿yo para qué sirvo? ¿Cierto? Bueno, ¿sabe que el Señor a los 95 años comisionó a Juan? ¿Qué le dijo? Escribe lo que has visto. Y las 5 cartas que Juan escribió, las escribió después de haber tenido toda la revelación de Cristo. Escribió el Evangelio de Juan, escribió las 3 cartas de Juan y escribió Apocalipsis. Cuando usted lee el Evangelio de, por ejemplo, Mateo empieza con la genealogía de Jesús. Porque Mateo le estaba escribiendo a los judíos y era importante que los judíos conocieran de dónde procedía Jesús. Lucas empieza con la asunción de los ángeles. O sea, Lucas empieza en el pesebre. Marcos empieza con el ministerio de Jesús. Marcos no narra el nacimiento, Marcos no narra la asunción, Marcos no narra, sino él empieza con el ministerio en el bautismo. Pero Juan, ¿a dónde empieza Juan? ¿A dónde? En el principio. Juan empieza en la eternidad, diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero después dice: y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ah, y ahí arranca toda la cristología de Juan. Bueno, hoy voy a tocarles algo que para mí, escúchenlo, para mí, el sermón de hoy es la columna vertebral del creyente. La columna vertebral. Esto determinará si eres o no eres. Esto determinará si conoces o no conoces a Cristo. Aquí marca un antes y un después tu vida. Y hoy les voy a hablar sobre Cristo y el nuevo nacimiento. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Cristo y el nuevo nacimiento. La semana pasada les estuve hablando, porque Juan es una locura. Juan es una locura. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Juan, nosotros estudiamos aquí en una reunión que en el capítulo 1 aparecen más de 12 nombres diferentes que Juan le da a Cristo. ¿Cómo lo llama? Verbo, luz, vida, rabí, cordero de Dios, hijo de Dios, hijo de hombre, rey de reyes. O sea, Juan tiene una cristología clara. O sea, para Juan, el Cristo de la cruz es mucho más que Jesús. Oiga, entienda eso. El Cristo que entendió Juan es mucho más que Jesús. Y esto lo tenemos que entender. Y Juan, después de la revelación del uno, Juan inicia con las bodas de Canaán, que la semana pasada yo les hablé a ustedes sobre las bodas de Canaán, que no fue simplemente un matrimonio. Las bodas de Canaán fue una analogía de qué, de una nueva relación, de una nueva religión y de una nueva gloria, de un nuevo tiempo de Dios. Esto fue lo que nos enseñamos. Pero después de Canaán, el miércoles pasado yo les hablé sobre Cristo y el celo por su casa. Y entendimos aquel día que hay un celo especial que Dios tiene por tu vida, porque Dios quiere que tú vivas una vida santa, limpia para Él. Ese sermón ya lo mandé, yo les recomiendo que se lo escuche. Pero escúchelo, pero la primera premisa teológica que Cristo coloca es una palabra que solamente aparece en el Evangelio según San Juan, prácticamente en el capítulo 3. Se da esta premisa y los demás escritores la reinterpretan. Y la premisa se llama nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Le hago una pregunta. ¿Qué significa para usted la palabra nuevo nacimiento? ¿Qué significa? En términos sencillos, sería simplemente volver a nacer. El concepto de nuevo nacimiento es volver a nacer. Ahora, yo creo, Josué, yo creo que hoy la iglesia debe replantear el significado de la expresión nuevo nacimiento. ¿Por qué? Hoy hay una confusión, hoy hay un desconocimiento, y yo creo que sin duda alguna, tanto esta confusión como este desconocimiento, a la iglesia contemporánea le ha traído un peligro muy grande, muy grande. Permítame se lo explico. Porque en este auditorio, como en la calle, pero voy a detenerme a este auditorio, en este auditorio hoy hay tres tipos de personas, tres. Y de pronto está sentado al lado suyo. Primero, hay aquellas personas que no saben, que no entienden, que no han comprendido lo que significa el nuevo nacimiento. De pronto alguien en esta mañana está en este lugar y por primera vez escucha la expresión nuevo nacimiento, porque nunca ha entendido, nunca le han enseñado. Y entonces, por ende, no, usted no sabe, o lo más probable es que usted nunca ha experimentado lo que la Biblia llama como nuevo nacimiento. Ese es el primer tipo de personas que pueden estar en esta mañana. Personas que simplemente nunca han nacido de nuevo. Segundo tipo de personas, son parecidos pero no son los mismos. Son los que creen que han nacido de nuevo, pero nunca han experimentado un nuevo nacimiento. No, otra vez. El segundo grupo de personas son los que creen que han nacido de nuevo, pero nunca han experimentado un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque son aquellas personas que de pronto hicieron una oración de fe, que de pronto se bautizaron, que de pronto asisten regularmente a una congregación, que de pronto asisten regularmente. Pero, aunque haces muchas cosas que parecen espirituales, tu naturaleza sigue siendo la del viejo hombre. Y permítame, le doy un ejemplo. Y ese ejemplo lo doy con respeto, porque este ejemplo lo doy con dolor, con dolor. Ustedes recordarán que hace no mucho, por la carrera 14, en una tienda asesinaron a una niña, a una joven, ¿se acuerda? Este asesinato conmocionó la ciudad. Y descubren que el asesino era un asesino en serie. Llevaba 3 muertos en Armenia. ¿Sabe usted qué fue lo que más me impresionó? Días atrás me habían llamado a mí, me dijeron: pastor, ¿se acuerda de tal persona? Sí, claro. Una persona que venía a la iglesia regularmente. Una persona que de pronto estaba en el culto y salía de la reunión y me decía: pastor, el Señor me mostró algo. Pastor, el Señor me habló algo. Usted de pronto lo veía muy, muy, muy, muy conmocionado y conmovido. pero venía muy regular, muy intermitentemente. Y la persona me llama y me dice, pastor, esta persona que venía a la iglesia lo encontraron muerto en un hotel. ¿Cómo? Sí, pastor, lo asesinaron. ¿Cómo es posible? Movimos lo que pudimos para buscar familiares porque la persona vivía aquí sola. A los días pasó lo de la muchacha Juliana, creo que se llamaba, o Juliana, no sé. ¿Saben? El asesino de Juliana fue el mismo asesino de este señor. ¿Sabe qué fue lo tremendo? Que parece que eran pareja. Escúchenlo. Y aquel día yo descubrí que aquella persona que venía a la iglesia, que tenía su Biblia, que cantaba, que lloraba, que a veces daba para la profecía, era homosexual. Porque hay personas que creen que son, pero no son. Porque hay personas que pueden tener prácticas. Porque tú puedes tener una Biblia muy bonita, tú puedes venir a la iglesia cada domingo o el sábado, incluso puedes dar tu ofrenda o tu diezmo, pero escúchalo, pero eso no determina quién eres, eso determina lo que haces. Y hay muchas personas que saben hacer cosas religiosas, pero de pronto su vida no tiene nada que ver con un nuevo nacimiento. Y el tercer grupo de personas son aquellos que han nacido de nuevo y saben que han nacido de nuevo. Y hoy les voy a hablar sobre algunas evidencias de lo que es un nuevo nacimiento. Ahora, ¿por qué fue la primera doctrina que Cristo estableció? Sencillo, escúchelo. Porque Cristo dijo dos frases violentas en el versículo, en el mismo libro que estamos leyendo, en el mismo capítulo. Jesús le dijo a un señor llamado Nicodemo, le dijo esta frase: el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino. Y el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino. Niños, la condición para ver a Cristo, para conocer a Cristo, la condición para entrar al reino de Dios es una. ¿Se llama qué? Nuevo nacimiento. No orar mucho. No ayunar mucho. No reprender al diablo. No le estoy diciendo que eso sea malo. Lo que sucede es que si usted no ha nacido de nuevo, todo lo que haga no sirve. No sirve. Por eso la doctrina más importante de la iglesia, del creyente, se llama nuevo nacimiento. Y permítame, por favor, ubico este concepto doctrinal en el relato bíblico. Jesús ha tenido una semana pesada porque para Jesús llegar a Jerusalén era muy duro. ¿Por qué? Porque Jerusalén era para los católicos lo que es el Vaticano. Para el judío eso era Jerusalén, el centro religioso de la nación. Y cada vez que Jesús llegaba a Jerusalén era un choque muy violento. ¿Por qué? Porque Cristo fue antirreligión. Porque Cristo fue antisistema farisaico, porque Cristo fue otro cuento. Y Jesús cada vez que llegaba a Jerusalén, hermano mío, tenía problemas y tenía conflictos. Pero Jesús era respaldado por los milagros y por todo lo que había en él. La palabra de Jesús era impresionante. La forma en que la gente era cambiada era impresionante. Y la gente quedaba conmovida con Jesús cuando lo veía. La Biblia no me dice exactamente en dónde se quedó Jesús. Lo cierto fue que encontraron un lugar y él y sus apóstoles pasaron la noche en Jerusalén. Dice la Biblia que era tarde de la noche cuando alguien golpea la puerta. Usted sabe quién tenía la llave, ¿cierto? Entonces, Pedro, vaya ahora a la puerta, ¿cierto? Cuando Pedro abre la puerta, un señor de edad, yo pensaría que alrededor de los 70 años, pregunta: ¿está el maestro? Y Pedro, ya se lo llamo. Señor, lo necesitan. Que entre, por favor. Y entra el Señor. Aquella persona cuando entra, su apariencia denotaba qué tipo de persona era. La forma de vestir de este hombre era impresionante porque dice que era uno de los principales de la sinagoga. Era una persona educada, era una persona formada, era una persona con educación desde cuna. La forma en que saluda, la forma en que habla, denotaba que no era cualquier personaje. De pronto llegó en un gran carro, en un gran caballo. Llegó en un carro extraordinario y todo el mundo sabía quién era esa persona. Pero su ropaje decía otra cosa. Que no solamente era del Sanedrín, que no solamente, sino que esta persona probablemente por su vestimenta era un fariseo. Y eso dice el versículo 1. El versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, cuando aquel fariseo, llamado ¿cómo? Nicodemo, principal de los fariseos. Cuando ve a Jesús, el hombre diplomáticamente era un genio. Mire cómo empieza el discurso de Nicodemo, versículo 2. ¿Cómo lo saludó? Rabí o Raboni. Pero la palabra Rabí o Raboni significa maestro. Mira lo que dice. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo le dijo, Raboni, nosotros los del Sanedrín sabemos que lo que tú haces es de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no es de Dios. Ahora, si esto me lo dice a mí, yo hubiese fingido una falsa humildad. Amén, aleluya, gracias. Pero como se lo dijo a Jesús, Jesús no tuvo reparos, Jesús fue cortante, Jesús fue aplastante. Jesús no le dijo ni gracias. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Le dijo, viejo, usted tiene que nacer de nuevo. ¿Qué estrellada? Porque este maestro esperaba que se generara una conversación. Pero Jesús de una vez lo confronta. Y el viejo le pregunta, perdón, maestro, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa con que debo nacer de nuevo? ¿Debo acaso o puedo acaso entrar otra vez en el vientre de mi mamá y volver a nacer? Jesús le dijo, no. Lo que es de carne, carne es. El nacimiento que te estoy hablando no es de carne. El nacimiento que te estoy hablando es un nacimiento que tiene que ver con tu espíritu. Señor, no entiendo. ¿Cómo puedo hacer esto? Ahora, ¿qué me impresiona a mí? Escúchelo. Aquí hay un hombre que tiene todo el bagaje. Aquí hay un hombre que ha caminado en toda la estructura. Aquí hay un hombre que ha hecho todo el recorrido religioso. Y Jesús lo manda a nacer de nuevo. Este hombre se pregunta y entra en la inquietud que cualquiera de nosotros entraría y es, ¿pero cómo puede hacerse esto? Señor, explíqueme cómo yo puedo nacer de nuevo. Yo no entiendo. Bueno, y pensando en Nicodemo, se plantearon dos preguntas que hoy necesito tocarlas. La primera pregunta, ¿qué nos impide nacer de nuevo? ¿Qué nos impide nacer de nuevo? ¿Qué nos impide encontrarnos con Cristo? Y la segunda pregunta, es la pregunta obvia, pero creo que es la más importante. ¿Cómo se nace de nuevo? Porque me parece que el concepto de Nicodemo a todos nos tiene que tocar de una u otra manera y entender que estamos en un lugar, en una línea delgada, en el que o no has nacido de nuevo, o crees que has nacido de nuevo, o verdaderamente estás disfrutando tu nuevo nacimiento. Pero hoy de aquí vas a salir con la convicción. Y creo que vale la pena respondernos a la pregunta, ¿qué impide mi nacimiento? Bueno, le voy a dar cuatro razones sencillas, rápidamente. El versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche. La palabra fariseo, la palabra principal de los judíos, simplemente manifiesta algo. Nicodemo pertenecía a una estructura religiosa muy bien formada. Una estructura religiosa de tradición, una estructura religiosa de años. Y esto me plantea a mí una respuesta a la primera pregunta. La pregunta, ¿qué nos impide conocer a Cristo? La primera respuesta para mí es esta. Celulares, por favor. Les he pedido el favor dos veces con los celulares. Ayúdeme, ayúdeme. Primer problema. La estructura religiosa. Déjenme decirle esto. No había un movimiento que fuese más opositor a Cristo que los judíos. No había un movimiento que fuese más antagonista a Cristo que el concepto de los fariseos. ¿Por qué? Porque toda la vida de ellos estaba plagada en formas, en ritos, en costumbres, en tradiciones, en cosas, en el hacer. Y su estructura religiosa no le permitía conocer al Señor. Ahora, permítame, yo le hablo de algo muy personal. Algunos de ustedes saben que yo nací en un hogar de pastores, yo nací en un hogar evangélico. A mí me dieron biberón en el púlpito. Yo me dormía en las bancas, porque en aquella época no habían sillas Rimax, en aquella época habían bancas de madera. Y yo me dormía en las bancas. Instrumento obligatorio que se aprendía era la pandereta. Yo aprendí a tocar pandereta. Yo todos los días escuchaba música cristiana. Yo todos los días veía Biblias en mi casa. Yo todos los días escuchaba a la gente orar en mi casa. Yo todos los días caminaba en todo esto. Pero ¿saben qué pasó? Escúchelo. Yo llegué a los 18 años de edad y yo no conocía al Dios que mis padres predicaban. ¿Por qué? Porque la religión nunca te va a permitir conocer a Cristo. Porque la tradición nunca te va a permitir encontrarte con Dios. Hay una mentira que los padres nos creemos, y es el pretender que nuestros hijos vengan a la iglesia cada semana y tú suponer que él ya es cristiano. Mentiras. Una cosa es que tu muchacho venga a la congregación, otra cosa es que él haya conocido a Cristo y haya nacido de nuevo. Y este generalmente es una experiencia que nuestros hijos tendrán cuando algunos sean casi mayor de edad. Y nosotros fuimos levantados en culturas religiosas, en movimientos religiosos, y de pronto aquí hay personas que aprendieron a manifestar la religión. Saben cómo orar, saben cómo cantar, saben cómo levantar las manos, saben cómo leer la Biblia, pero quizás tú todavía no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la estructura religiosa que hay en tu vida te ha permeado y te ha hecho creer que ya eres de Cristo. ¿Sabe usted cuántas personas hay en las congregaciones llenos de religión que no han conocido al Cristo al cual oran? Yo ayer le decía a alguien aquí, le decía, escucha a una persona orar, porque hay gente que sabe orar, pero no sabe intimar con Cristo. Usted pone a alguien, sí, Señor, reprende, Padre, sana, sí, Señor, ayuda, Padre, bendice la silla, Señor amado, bendice a los hermanos, Padre, que el carro no se estrelle, Señor, ayúdame, Señor, para que hoy tengamos comida en la casa. Eso lo puede hacer cualquiera, pero solamente intima el que lo conoce. Y hay muchos que oran religiosamente. Eso le pasaba a Nicodemo. Nicodemo tenía toda la estructura religiosa. Él guardaba todo lo que la ley le decía. Él cumplía todos los mandamientos de la ley. Él era un experto guardando la religión. Pero de la religión a la conversión es un trecho muy largo. Y hay muchas personas que son buenos religiosos, aunque no hayan nacido de nuevo. Y de pronto, esa persona está sentada al lado suyo. El gran problema de Nicodemo era su estructura religiosa. Aprendió a comportarse como los religiosos de la época. Pero su religión no le sirvió para encontrarse con Cristo. Segundo problema de Nicodemo. Por favor, mire el versículo 2. Y vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Ahora tocamos esa palabra, téngala quietica. Rabí, sabemos que has venido de Dios. Repito la frase: sabemos que has venido de Dios. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Nicodemo sí sabía quién era Jesús? ¿Qué dice? ¿Sí sabía o no sabía? Yo creo que no. Yo creo que no conocía con quién estaba parado. La pregunta, entonces Nicodemo, ¿qué sabía? Y aquí es donde surge el segundo problema de la gran mayoría de personas. Es esto. ¿Sabe por qué mucha gente no ha nacido de nuevo? Porque tiene una mala teología. Ojo con esto. Mucha gente no ha nacido de nuevo porque tienen una mala teología. Hemos sido levantados en entornos doctrinales equivocados. Permítame se lo digo de esta manera. El judaísmo durante 5000 años ha interpretado mal la teología. El judaísmo durante 5000 años ha abrazado una doctrina sin revelación de Cristo, que ahora lo voy a tocar. Porque ellos fueron expertos en la ley de Dios, pero no conocieron al Verbo de Dios. ¿Por qué? Porque su teología no se los permitió. ¿Qué es la teología? La teología o la doctrina son aquellas convicciones que tú tienes en tu vida frente a un principio espiritual. Y todos nosotros, sin que hayamos estudiado teología, todos tenemos una teología de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que tú entiendes, lo que tú percibes o lo que te han enseñado de Cristo es tu teología. Y todos nosotros venimos de teologías complicadas. Por ejemplo, yo nací de una teología evangélica y mi teología evangélica me decía esto. Póngale cuidado, la teología evangélica que a mí me enseñaron. Josué, Jesús te ama, pero no te permite comer rellena. Cuidado con eso. Jesús te ama, pero no puedes ver el cajón del diablo, que en mi época, ¿sabe cuál era el cajón del diablo? El televisor. No podíamos ver el televisor del diablo, el cajón del diablo, porque eso nos mandaba para el infierno. En aquella época, las mujeres no podían usar pantalón porque no eran amadas por Dios. En aquella época, los hombres no podían llegar a la congregación barbados, porque los barbados eran bárbaros, eran despreciables. Y yo recuerdo, escúchalo, yo recuerdo en una ocasión, había un diácono que era tan terrible, era un viejo amargado, era un viejo malgeniado, era un viejo iracundo, pero era el que más oraba y pues supuestamente era el más santo. Y en una ocasión llegó una persona barbada a la iglesia y este hombre le dijo esta frase, le dijo, En la iglesia entran ovejas, no chivos. Y no lo dejó entrar. Y no lo dejó entrar. Porque la teología evangélica decía que Cristo era eso. Ahora, perdónenme, yo no quiero ser irrespetuoso. Pero la teología en la que yo me levanté fue en la teología evangélica. Pero muchos de ustedes se levantaron en la teología católica. ¿Sabe qué les enseñó a la gran mayoría de ustedes la teología católica? Escuche lo que les enseñó a ustedes la teología católica. Que es más importante la mamá que el hijo. Que es más importante la mamá que el hijo. Usted a un católico normal, colóqueles aparte el Espíritu Santo, no tienen problema. Colóqueles aparte al Padre, no tienen problema. Dejen a Jesús en la cruz y cada semana saquen la procesión, cada Semana Santa, no hay problema. Pero no les toque a mamá, porque mamá es mediadora. Y la Biblia me dice que solamente hay un mediador entre el cielo y la tierra, Jesucristo. Y a nosotros nos enseñaron una teología donde Cristo no es relevante, donde Cristo no es importante. El judaísmo, escúchelo, la teología del judaísmo no aceptan a Cristo. Tanto así que Juan en el capítulo 1 del Evangelio dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque la estructura teológica que tú tengas te va a permitir relacionarte o te va a impedir relacionarte. Yo te hago una pregunta: ¿para ti quién es Cristo? Y aquí hay un hombre que está cuestionado y le dice a Jesús: pero toda mi vida yo he estudiado, toda mi vida yo me he preparado. Debe ser terrible, escúchelo, invertir toda una vida en algo y que al final de los tiempos descubras que estabas equivocado. Este hombre toda la vida le apostó al judaísmo, toda la vida le apostó al fariseísmo, toda la vida le apostó a la ley, a las tradiciones, a los ritos, a las costumbres. Y está llegando a los 70 años y Jesús le dice: viejo, lo siento, pero ni tu religión te sirve. Viejo, lo siento, tu teología no te sirve. Tienes que volver a empezar. Tienes que nacer de nuevo. ¿Se imagina usted el golpe emocional de este viejo? Y lo más terrible es que muchos de nosotros hoy quizás tenemos que confrontarnos y preguntarnos: wow, ¿mi religión me ha servido? Lo más probable es que no. Vas a tener que preguntarte: Dios mío, ¿y la teología que yo tengo me ha servido? Lo más probable es que no. Pero el tercer problema de Nicodemo, ¿sabe cuál fue? El problema de muchos de nosotros. Mira el versículo 2. Sabemos que has venido de Dios como... ¿Cómo qué? ¿Sabe usted qué expresión le dio Nicodemo a Jesús? Le dijo: rabí. Ahora, escuche esto. Mire el versículo 2. Y le dijo: rabí, que significa maestro. Mire el versículo 10. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú qué? Oh, ojo. Nicodemo era maestro. ¿Y cómo trató a Jesús? Como un igual. El problema de muchos de nosotros es que no tenemos una revelación clara de quién es Cristo. Y muchos de nosotros tratamos a Jesús como un igual. Hay incluso personas que lo llaman Chuchito. Ese Chuchito, es que Chuchito es una nota. ¿Cuál Chuchito? Chuchito es lo que usted tiene por allá. Este no es Chuchito. Escúchalo, Él no es igual a ti. Él no es como tú. Él es grande, Él es santo, Él es eterno, Él es perfecto. Él es real, Él es soberano. Pero hasta que tú no entiendas quién es, escúchalo, no te vas a relacionar con Él. Porque cuando tú creas que eres igual a Él, tú vas a creer que eres bueno, tú vas a creer que eres perfecto, tú no te vas a ver tan mal. Hasta que tú comprendas quién es Cristo, la cosmovisión de tu naturaleza se va a reflejar. Porque te vas a dar cuenta que no eres tan santo como te crees, que no eres tan bueno como te crees, que no eres tan justo como crees. Hasta que tú no tengas una revelación de quién es el que murió en esta cruz, nunca podrás nacer de nuevo. Porque solamente nace del nuevo aquel que entiende quién es Cristo. Y Nicodemo le dice, ¿sabe qué le faltó decirle? Chóquela, parcero. Chóquela, colega. Chóquela, compadre. Porque lo estás tratando de tú a tú. Escúchalo, tú no puedes pretender que eres igual a Cristo. Hasta que tú no tengas una revelación clara de quién es Cristo, no podrás nacer de nuevo. Tres impedimentos tiene don Nicodemo hasta ahora. Primero, ¿cuál es? Su religiosidad, terrible. Segundo, ¿cuál es? Su mala teología. Tercero, ¿cuál es? Su falta de revelación, de no saber quién es Cristo. Y cuarto, mire, colócame el versículo 1, papi, el 2. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer qué. Nadie puede hacer qué. Escúchelo, el gran problema de muchas personas por los cuales no han nacido de nuevo es porque están buscando lo equivocado. Ojo con esto. La mayoría de personas cuando vienen a la iglesia están buscando lo equivocado. ¿Qué buscan? Las señales. ¿Qué buscan? El milagro. ¿Qué buscan? Que Dios me sane al chino. ¿Qué buscan? Que la suegra se vaya. ¿Qué buscan? Que la economía se... ¿Qué busca la gente? La gente siempre busca el milagro. Escúchelo. Porque la vida de nosotros anda en pro de nuestro propio beneficio. Y estamos buscando un Jesús que me resuelva mis problemas. Un Jesús que haga lo que yo necesito. Un Jesús que responda a mis peticiones y responda a mis problemas. Ahora yo te hago una pregunta. Si el Señor te dice no, ¿deja de ser Señor? Si el Señor no responde a tus necesidades, ¿deja de ser Dios? La pregunta. ¿Qué pasaría si Dios te dice no? Porque muchos de nosotros solamente buscamos al Señor por un milagro. Muchos de nosotros solamente buscamos al Señor para que Él haga algo. Escúchalo. Y cada vez que una persona se acerca a Cristo como el hacedor de milagros, dejará de conocer al Señor. Y mucha gente no ha conocido a Cristo todavía, porque solo lo buscan por milagros y por las señales. Cuatro razones por las cuales Nicodemo no había nacido de nuevo: su religiosidad, su teología, su falta de revelación y la búsqueda equivocada. Pregunto, ¿dónde estás? Pregúntele al que está al lado suyo. ¿Se encontró ahí? Pregúntele. Y esto nos tiene entonces que confrontar y decir, oiga, perdón, escuche. ¿Si hemos nacido de nuevo? ¿Sí será que hemos nacido de nuevo o no? Bueno, ¿cómo se nace de nuevo? ¿Qué debo entender? ¿Qué debo hacer? Bueno, rápidamente le voy a regalar cuatro evidencias o cuatro verdades que se requieren para nacer de nuevo. Le voy a leer el versículo 14, 13 y 14. El 13. Bueno, arranco del 12, perdón, el 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 13. Nadie subió al cielo, sino el que desciende del cielo, el Hijo del Hombre, que está en ¿dónde? ¿Me pilas con esto? Solamente nace de nuevo aquel que entiende la verdad de la encarnación. Otra vez. Solamente se puede nacer de nuevo cuando tú entiendes la verdad de la encarnación. ¿Qué significa la encarnación? Significa esto: que el Cristo eterno se encarnó en un cuerpo humano, Jesús. Tuvo que entrar en un vientre. Escuchen esto: no había forma en la cual se pudiera redimir al mundo sin ser como hombre. No había manera en redimir al ser humano si no se vivía como ser humano. Fue tan impresionante, escúchelo, que cuando Satanás engañó al ser humano, Satanás asumió forma terrestre de serpiente. Cristo, para redimir al ser humano, tenía que tomar forma humana. Por eso se encarnó en un bebé, en un vientre. Y Cristo vivió de la manera más humana posible, hasta el punto en que Lucas los describe. Y Lucas dice que el Eterno vino a un vientre, del vientre pasó a un pesebre, y al niño del pesebre lo envolvieron ¿en qué? En pañales. No hay condición más humana que los pañales. El Cristo que creó la humanidad usó pañales. Hasta que usted no entienda quién se encarnó, el que se encarnó fue el Verbo eterno de Dios. Se encarnó en la tierra, se encarnó en el hombre. Y Pablo dice, y Juan dice, el Verbo se hizo carne y caminó entre nosotros y vivió entre nosotros. Y vimos ¿qué? Su gloria. ¿Qué significa esto? Que el ser humano está inhabilitado en su propia naturaleza para encontrarse con Dios. Por eso la religión falló. Por eso las formas fallaron. Porque el hombre nunca podrá acercarse a Dios. Escúchelo. Y Jesús lo dice en este versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió ¿de qué? ¿Qué significa esto, niños? Que toda la obra redentora se produce porque del cielo vino la respuesta a la tierra. En otras palabras, usted no puede nacer de nuevo porque quiera. Usted nace de nuevo porque el cielo en Cristo vino a la tierra y nos permitió a nosotros encontrarnos con Él. Anoche yo cantaba una canción que en mi época sonaba duro. Hace 35 años yo cantaba esta canción, Los Voceros de Cristo. Y la canción de Los Voceros de Cristo era: tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo cuando en penas me hallé. Sentí la paz del cielo, que mi alma, no me acuerdo. Pero la canción dice, escúchelo, no lo encontré yo a Él, Él me encontró a mí, porque el Eterno se encarnó. Y tú tienes que entender esto. El nuevo nacimiento surge cuando tú entiendas que el Cristo de los cielos se encarnó a la tierra y vino como hombre. Lo segundo que debes entender, el versículo 14, mire esto. Está hablándole Jesús a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea ¿qué? Segundo principio que debe entender: debo reconocer la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Debo reconocer la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, ¿qué significa esto? Permítame, porque Jesús hace una analogía. Jesús busca una tipología de Él en el Antiguo Testamento. Piensen esto. Más de 3 millones de personas están caminando en el desierto con Moisés. Están perdidos porque la desobediencia de ellos alargó el proceso, alargó el camino. Y en medio de la desobediencia, Dios empezó a juzgar al pueblo de Israel. ¿Cómo lo juzga? Levantó serpientes en el desierto. Y las serpientes mordían la gente. Y la gente se estaba muriendo por montones en el desierto. Montones, montones, estaban muriendo. Y Dios, y Moisés clama a Dios y le dice: Señor, la gente se está muriendo. La serpiente los está matando. ¿Qué hago? Dios le dijo a Moisés: Moisés, lo que está pasando es un juicio. Pero vamos a hacer algo. Levanta una vara alta y sobre la vara dibuja o crea una serpiente de bronce. La colocas en la parte de arriba y toda persona que sea mordida, cuando mire la serpiente, será salva. Y Cristo toma la analogía y dice: en los días de Moisés se levantó en alto una serpiente en medio de la mortandad. Y dice esto: así, en medio de la mortandad de la humanidad, es necesario que yo sea levantado. ¿En dónde? Sobre un madero. Ya no una serpiente, un cordero. Y todo el que invocar el nombre del cordero, todo el que corra la cruz, todo el que vaya a la cruz, todo el que busque la cruz, en medio de una generación de muerte, el que vaya a la cruz encontrará vida. El nuevo nacimiento se dará cuando tú reconozcas que la obra de Cristo es suficiente para traer perdón, salvación y reconciliación a tu vida. Pero esto se tiene que entender. Mis niños, si hubiera una oración para nacer de nuevo, yo no estaría predicando esto. Porque es que usted no nace de nuevo por una oración. Usted nace de nuevo por revelación. ¿Qué tiene que ser revelado? Usted tiene que entender la encarnación. Cristo vino. Segundo, usted tiene que entender que Él se levantó en un madero para perdonar y para salvar a los que se estaban muriendo. Ahí estábamos usted y yo. Lo tercero, versículo 15. Pastor, ¿cómo nazco de nuevo? Mire el versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree, ¿no qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Escúchelo. Jesús supeditó toda la redención humana en una expresión. Lo único que usted se le pide del cielo es una cosa. ¿Qué? ¿Qué? Ahora, ¿sabe lo que dice la religión? La religión dice: si usted quiere ser salvo, usted tiene que dejar de tomar. Escúchelo. Primero crea que el que lo salva lo transforma. Porque nosotros le hemos colocado condiciones a la salvación. Es que si usted quiere ser salvo, se tiene que cortar el pelo, se tiene que quitar los aretes, se tiene que poner falda. No, no, no, no, no. La condición que se coloca solamente es una. ¿Cuál? Cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Coloca el texto siguiente. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más que más tenga vida eterna. Se nace de nuevo cuando se cree. Se nace de nuevo cuando entiendo la encarnación. Se nace de nuevo cuando corro al de la cruz. Y por último termino con esto. Y me devuelvo. Ahí en el capítulo 3, el versículo 5. Por favor, mire este versículo 5. Jesús está explicando cómo se da el nuevo nacimiento. De cierto te digo que el que no naciere de agua, ¿y qué? Por favor, tenga esa palabra ahí. Y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu. Mire que está con mayúscula y hay otro espíritu en minúscula. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de qué. Cuarta condición o cuarto proceso es este. ¿Cómo se nace de nuevo, pastor? Debo recibir, escúchelo, la vida del Espíritu en mi espíritu. Ojo, ¿la vida de cuál espíritu? Del Espíritu Santo. ¿En cuál espíritu? En mi espíritu humano. Cuando el pecado entró a la tierra, Dios fue separado, el hombre fue separado de Dios. ¿Por qué? Porque lo que empezó a gobernar el ser humano fue el alma. El espíritu se opacó. Y el alma, escuchen, todo lo mundano, lo carnal, lo pernicioso y lo terrible de usted está en el alma. Su alma es la rumbera, su alma es la que le fascina la fornicación. Su alma le fascina el trago, su alma le fascina la droga, a su alma le fascina fornicar, a su alma le fascina la pornografía, a su alma le fascina eso. Cuando Cristo viene, Él no viene a convertir el alma, Él viene a transformar el alma. Pero Él viene a habitar ¿en dónde? En tu espíritu. El Espíritu de Dios toca tu espíritu. Y cuando tu espíritu es tocado por el Espíritu Santo, escúchalo, de un momento a otro empiezas a querer buscar a Dios. De un momento a otro empiezas a cambiar. Nadie te dice que te quites esa cruz que tienes. Nadie te dice que dejes de tomar, escúchalo. Pero cuando tienes a Cristo y te tomas un trago, te sabe raro. Sientes como si te arañara la garganta. Sientes algo tan feo. ¿Sabes por qué? Porque el que transforma al ser humano no es la predicación del pastor. Lo que transforma el comportamiento del hombre es el Espíritu Santo. Y el que ha nacido de nuevo ha sido ¿qué? Transformado. Por eso Pablo dijo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Esto nos pasó en Ecuador, a donde la pastora que íbamos a predicar, ella era una evangelizadora violenta y la mayor carga que ella tenía era con su familia. Su familia, una familia descarriada, terrible. Y ella les predicaba de Dios, les predicaba. Y un día su hermano menor repitió con ella la oración de fe. Ella lo llevó a una congregación y su hermano menor tomó el curso del bautismo y se bautizó. En menos de un mes pasó todo eso. Al mes siguiente, ella encuentra a su hermano en una cantina borracho. Borracho. Ella va y lo saca de la cantina y se lo lleva a la casa. Estaba perdido de la borrachera. Y al día siguiente va y lo llama y le dice: pero ñañito, ¿qué le pasó? Ñañito, usted no ha nacido de nuevo. Y el ñañito le responde: sí, ñañita, yo nací de nuevo, pero al nuevo hombre también le gusta el trago. Sí. Al nuevo hombre también le gusta el trago. No, no, escúchelo. No es que le guste el trago, es que lo más probable es que nunca nació de nuevo. Porque el nuevo nacimiento es algo que nace en el Espíritu. Y el Espíritu transforma el comportamiento. Es Él. Ahora, les hago una pregunta. ¿Usted cree que Nicodemo nació de nuevo, sí o no? A ver, a ver, a ver. ¿Usted cree que Nicodemo nació de nuevo, sí o no? Bueno, ¿quién dice que sí? Levante la mano. Ajá, muy bien. ¿Quién dice que no? Bueno. Ojo con esto, ojo con esto. Todo nuevo nacimiento produce frutos. Todo nuevo nacimiento produce frutos. Y en Nicodemo se mostraron los frutos. El único que habla de Nicodemo es Juan. Váyase al capítulo 7. Están hablando mal de Jesús. Están murmurando de Jesús y están diciendo, ese tipo, ¿quién será ese Jesús? Miren lo que están haciendo. ¿Saben en dónde están hablando de Jesús? Escúchelo. De Jesús están hablando los teólogos de la época. Los religiosos de la época están hablando de Jesús. Que ese Jesús hay que hacerle algo, que ese tipo tan malo, tan terrible, qué cosa tan terrible. Y en esa reunión, ¿sabe quién está? Pero ya Nicodemo ha nacido. Hay un fenómeno natural que pasa en el que ha nacido de nuevo. Versículo 50, 7:50. A ver, perdón. 7:50. Y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En otras palabras, Nicodemo dice, ¿por qué juzgan ustedes a este hombre si ustedes no lo conocen? Si ustedes no saben lo que ha hecho, ¿por qué lo juzgan? ¿Por qué lo critican? ¿Por qué se levantan contra él? Y lo dijeron, y me dijeron, ay, no pues, se volvió de ellos. Y le dicen, revisen la historia, a ver si acaso de Galilea ha salido alguien bueno. Ahora, primer fruto que sea de Nicodemo, oiga esto, una persona que ha nacido de nuevo defiende el cuerpo y el nombre de Cristo. Escúchenlo. Usted no puede decir que nació de nuevo si anda pelando de todos los hermanos de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el que habla mal de la iglesia contra su propio cuerpo habla. Denle un codacito al que está al lado suyo. Niños, escúchelo. Josué Sánchez, con esta carita de ángel. Yo no soy perfecto. Si a mí se me concediera la oportunidad de devolver el tiempo y corregir errores, usted no se imagina cuántas cosas yo dejaría de hacer. Usted no se imagina cuántas cosas yo dejaría de decir. Usted no se imagina cuántos errores yo corregiría en mi vida. Pero saben, hoy es tarde, me he equivocado. Como usted se ha equivocado, como usted ha fallado. Pero lo peor que podría hacer yo sería pararme en este altar y darle palo a todos los que han fallado. No es que sea César, les voy a contar lo que hizo César. Les voy a contar lo que hizo Claudia, es que le voy a contar lo que hizo Sandra, le voy a contar lo que hizo Amparito. Y empiezo yo aquí a pelar de todos. No, escúchelo, el que ha nacido de nuevo no se levanta contra el cuerpo. El que ha nacido de nuevo defiende el cuerpo, porque él sabe que es del cuerpo. Porque si tú hablas mal de alguien de la iglesia, si tú hablas mal del pastor, estás hablando mal del cuerpo de Cristo. Y si tú tienes algo conmigo, son dos cosas. Primero, tienes que perdonarme. Y segundo, si tú ves que no me pasas, yo te sugiero algo. Es mejor que te congregues en otro lado. De verdad se lo digo. De verdad se lo digo. ¿Sabe por qué? Porque si usted está así con la congregación, se va a hacer daño. Niños, pero el que ha nacido de nuevo, ¿qué hace? Defiende el cuerpo. Váyase al capítulo 19. Ya termino. Ya se nos fue el tiempo y ya me dio hambre. Para mí es muy difícil predicar cortico. Dios mío, Dios me perdone. Yo no sé qué tengo que hacer, pero... Bueno, escuchen. Capítulo 19. Versículo 38. Después de todo esto, Jesús, escúchelo. Acaban de asesinar a Cristo en la cruz. Bueno, Jesús murió en la cruz. Usted sabe que a Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida. Versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse, ¿qué? El cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. También, ¿quién? Nicodemo. el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como de 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo y lo envolvieron en un lienzo con especies aromáticas, según la costumbre, sepultar a los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro como nuevo, el cual aún nadie había sido puesto allí. Lo segundo que usted encuentra en Nicodemo es esto: el que ha nacido de nuevo cuida el cuerpo de Cristo. No solamente lo defiende, ¿qué hace? Lo cuida. ¿Sabe lo que llevaba Nicodemo? Especies, ungüentos aromáticos. No había nada más peligroso en aquel momento que ser seguidor de Cristo, porque si al Cristo lo estaban matando, sus seguidores también los perseguirían. Y Nicodemo aquella mañana, aquella tarde ya, no le importó el señalamiento, no le importó el cuestionamiento. Él llevó mirras, escuchen. Y cuando bajan a Jesús de la cruz, ahí sobre la tierra, tenían menos de 2 horas, porque a las 6 de la tarde empezaba el sábado. Y Cristo murió a las 3 de la tarde. Bajaron el cuerpo. Su cuerpo estaba desgarrado. Y Nicodemo, con toda la ternura, tomó el ungüento, tomó las especies, y antes de envolverlo en lienzos, ¿qué hizo? Limpió el cuerpo de Jesús. Lo cuidó. Yo me imagino que lloraba y lo limpiaba. Lo limpiaba porque es mi maestro, lo limpio porque es mi Señor, lo limpio. Y no solamente lo cuidó, no solamente lo protegió, ¿sabe qué hizo? Proveyó al cuerpo de Cristo. Porque todo judío que se respetara tenía que planificar para la vida y planificar para la muerte. Y todos debían tener un ahorro para morir. Y el ahorro de Nicodemo, ¿a quién se lo entregó? Le entregó su sepulcro. Porque el que ha nacido de nuevo provee para el cuerpo de Cristo. Usted no puede decir que nació de nuevo y es un tacaño con Dios. No, pastor, es que eso del diezmo. No, si usted nos cuestiona, yo diría, hoy usted tiene que reevaluar si ha nacido o no. Pero le digo esto, Jesús lo dijo: el que no ha nacido no ve, el que no ha nacido no entra, y solamente adentro está la bendición. Pero para entrar se requiere solamente una cosa. ¿Qué? Nacer de nuevo. Pastor, estoy en duda. Yo ya hoy no sé si he nacido o no. Yo le dije hace un momento, si hubiera una oración, yo se la daría. Repita conmigo esta oración. No hay oraciones. Lo único que se necesita es esto. Es alguien que le diga al Señor hoy: mi vida muerta necesita de tu vida. Mi espíritu muerto necesita tu espíritu. Este hombre caído y pecaminoso necesita ser redimido por ti. Y esta oración no la puedo hacer yo. Esta oración solamente la puedes hacer tú. Porque quizás hoy tú necesitas, por primera vez, nacer de nuevo. Yo quiero invitarlo a que por un momentico cierre sus ojos. No tienes que orar. No tienes que repetir un rito. No, no. Simplemente dile: te necesito. quiero seguir viviendo más esta vida, ¿no? Una vida derrotada, una vida fracasada, una vida temerosa. Una vida avara, una vida ambiciosa. Una vida llena de errores, una vida llena de fracasos. No quiero más esto. Señor, hoy descubrí que de pronto yo tengo es una religión. Señor, hoy descubrí que mi teología es equivocada. Hoy quizás entendí que te busco solo por señales. Pero yo quiero verdaderamente nacer de nuevo. Señor, y esto no depende de mí, depende de ti. Yo reconozco que tú moriste en la cruz. Yo reconozco que fuiste levantado como la serpiente en el desierto para salvar a los que se estaban muriendo, Dios. Y yo hoy me estoy muriendo. Hoy quiero que tú transformes mi alma. Hoy te pido que tú transformes mi ser profundamente. Cámbialo. Cámbialo, cámbialo. Transforma. Pablo dijo: ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Hoy tú tienes que salir de este lugar con la convicción de que has nacido de nuevo. No te preocupes por tu cambio. Simplemente preocúpate por nacer. El cambio lo producirá Él. Porque lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Y Juan dijo por allá en una carta: el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Y el que ha nacido de nuevo vence al mundo. Este es un fruto del nuevo nacimiento. Vas a ser cambiado. Vas a repudiar el pecado. No te estoy diciendo que no vas a pecar. Sí, vamos a pecar. Pero nunca vas a amar y nunca te vas a deleitar en el pecado. Pecaremos por débiles. Pero nunca harás del pecado una condición de vida. ¿Sabes por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Porque la simiente de Cristo está en nosotros. ¿Cuánto le quieren dar gracias al Señor en esta mañana? Dale gracias. Gracias por su obra. Gracias por su sangre. Gracias por su redención. Gracias por su amor. Gracias por el perdón. Gracias. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Solamente digámosle esta expresión sencilla: hijo. Hijo de Dios, recibe hoy, recibe hoy toda la gloria, toda la gloria, la honra y díselo una vez más. Hijo de Dios, recibe.